una canción de cuna para la luna. Una canción de cuna decanta el sol. Como duerme la luna como ninguna. Si esta canción de cuna decanta el sol. Esta canción de cuna barre la bruma. Las estrellas son coros de resplandor. Clara duerme la luna cuando no hay bruma. En un cielo estrellado duerme mejor. Luna, lunita clara, duerme la luna. Clara luna, lunita, luna de amor. La noche clara vela su sueño lindo. Mientras la luna sueña, esta canción de cuna le canta el sol.